Testing. This is Katie Borland. I'm with Ricardo Jimenez here in his home in Bethany Beach. We're doing an interview about his work with the Georgetown community and about the play that they do on Good Friday. And this recording is being done for the Delmarva Folklife Project. It's June 22nd, 1999, at 10:10 in the morning. Okay? Don Ricardo, primero iba a preguntarle de su persona, de dónde vienes y cómo llegó aquí a Bethany Beach. Okay, como tú lo has dicho, mi nombre es Ricardo Jiménez, tengo 33 años, soy de nacionalidad chilena. Estoy acá en Estados Unidos hace más o menos 3 años, 2 años y medio, casi 3. Y por cosas circunstanciales de la vida, en realidad estoy acá. Mi profesión en Chile es contador, es decir, accounting, acá en Estados Unidos. Trabajaba en una empresa que estaba muy relacionada con el gobierno. Por cosas políticas, ustedes saben que en Chile teníamos antiguamente un país dictatorial. Y por cosas políticas había algunas transacciones que a mí no me gustaban y decidí probar en otro lado. Mi primo se encontraba acá en Estados Unidos, él es administrador público, y me dijo que me viniera. Vine para acá a probar, en realidad, económicamente. Nosotros en Chile tenemos más o menos un nivel de vida económico similar al de acá. Tenemos las mismas cosas, la única diferencia es que la gente que habla inglés y nosotros hablamos español. Ajá. Pero el medio social, la cultura es muy similar, o sea, no hay nada que decir que sea diferente. Y bueno, cuando llegué acá quise experimentar un poco lo que era nuevas cosas, realizar nuevas tareas. Y bueno, él estaba trabajando en restaurante, yo llegué acá, empecé trabajando en restaurante. Empecé lavando platos, después seguí haciendo preparación y ahora soy chef de un restaurante acá, un restaurante italiano. Uh-huh. Vivo en Bethany Beach. Mira, perdona, pero no hizo eso en Chile. Nunca, nunca, uh-huh. Nunca en mi vida yo había hecho esto en Chile. Nunca, uh-huh. nunca. Siempre después de terminar mi educación, uh-huh, en la universidad y todo lo demás, bueno, antes yo estuve en la vida religiosa por 8 años. La única vez que logré cocinar fue a la gente de la comunidad. Ajá. Y cosas pequeñas que a veces también se me quemaban y cosas así. Pero nunca, nunca, nunca tuve la oportunidad de hacerlo, ni tampoco pensé en mi vida que lo iba a hacer. Uh-huh. Y dicen que la necesidad tiene cara de hereje. Así que yo dije, acá entre estar lavando platos, yo prefiero cocinar porque me pagan más y, uh-huh, que hay muchas regalías. Entonces hice un esfuerzo, yo cuando me propongo algo lo hago. Y lo hice, y hasta el día de hoy lo estoy haciendo. Ajá. Pero nunca en mi vida lo había hecho, o sea, no, ni siquiera se me había pasado por la cabeza el hecho de estar cocinando, ni tampoco trabajar en un restaurante. Ajá. Porque siempre he trabajado en oficina, con computadores y todo lo que significa el trabajo administrativo. Ajá. Y nunca pensé estar en una cocina. Pero en todo caso, si bien es cierto, no es que sea mi prioridad uno, pero me agrada. Me agrada bastante, me gusta porque hay muchas cosas creativas, me gusta estar creando, inventando, me gusta hacer muchas cosas y pienso que eso es, aun cuando sea algo que tiene que ver un poco con sartenes, con ollas, con comida, pienso que también es importante porque hay desafíos dentro de eso, sí, también. Sí. Pero no es lo que yo hacía. Sí. Y también me contó que estudió para ser sacerdote, ¿no? Correcto. Yo estuve 8 años en la vida religiosa, en una congregación que en ese entonces estaba recién iniciándose, una congregación española que se llamaba Los Misioneros del Pilar, que en este momento no existe, desapareció. Fuimos una comunidad chilena de tres jóvenes chilenos y un sacerdote diocesano. Posterior a eso nos fuimos a España, viví en España por 2 años, 1 año y medio, trabajando en lo que es colegio, estudié en España y estuve un poco formándome en lo que era la parte de la comunidad como tal, porque la fundadora vivía allá. Ajá. Posterior a eso hubo algunas desavenencias que no estuvimos de acuerdo en algunas cosas, así que yo decidí estar mejor con mi familia, con mi papá, que me necesitaban. Pero siempre he sentido la inquietud de servir a la iglesia, de entregarme a los jóvenes, de entregarme a la necesidad. Y siempre lo he hecho, y es lo que me hace vibrar en realidad, o sea, es lo que a mí me llena, me satisface. Y aquí, cuando llegó aquí, en poco tiempo se... Cuando llegamos acá, mi primo, él vivía en Selbyville, trabaja en un restaurante mexicano, y ahí en realidad no existía absolutamente nada. Marcelo, el otro compañero chileno que tengo yo, él también trataba de buscar algo donde participar, iba a una comunidad hispana que se reunía los días domingos solamente en la misa, él trató de hacer un poco de catequesis con los niños, pero en realidad no existía mucho. Entonces cuando llegué yo tratamos de buscar en varios lugares la instancia para poder prestar el servicio. Nos contactamos con algunos sacerdotes que sabíamos en donde hacían misas en español, y les prestamos nuestros servicios, se los ofrecimos, pero en realidad nunca nos tomaron en cuenta, nunca nos llamaron, nunca nos dijeron nada. Y por esas cosas de la vida, un día la dueña del restaurante nos dijo de que acá en la parroquia Santa Ana, acá en Bethany Beach, se iba a hacer una posada. En realidad nosotros no teníamos idea que era eso, una posada, pero nos pareció como algo novedoso y curioso. Entonces con Marcelo nos arreglamos y nos fuimos allí a ver qué significaba eso. Y resulta que llegamos, habían puros americanos, y en otro lado había gente como hispana por los rostros, las caras, pero nosotros no podíamos comunicarnos con ellos porque estaban bastante lejos. Y nos sentamos en una mesa y frente a nosotros se sentaron unas mujeres y empezaron a hablar español, y nosotros dijimos, no, aquí tenemos que hacer algo. Y nos pusimos a conversar con ellas y resultó que eran religiosas, las hermanas de Georgetown. Ahí conocimos a la hermana María, le comentamos un poco lo que nosotros hacíamos. Desde ese momento nos pidió los teléfonos y desde ahí nunca más nos dejó. Hasta el día de hoy estamos ahí y trabajando y constantemente prestando un servicio. Prestándole un servicio a la comunidad y haciendo cosas, que sigo planificando. Ya llevamos más o menos un año y medio trabajando allá en la comunidad y tratando de ir estructurando en realidad, porque no existe absolutamente nada. Existen las buenas ganas de la gente, existe mucha gente de fe, pero lo que falta acá son los recursos, muchos recursos, y aparte gente que esté preparada para poder ejecutar lo que se tiene que hacer. Entonces en este momento nosotros estamos haciendo eso. Tuvimos un proceso de formación con la gente, estructuramos la parroquia, tenemos planificado ya de ahora en adelante pastorales para las diferentes personas, diferentes áreas, niños, jóvenes, adultos, adolescentes, ancianos, enfermos, lo que no existía. Y ahora ya lo tenemos planificado, ya está todo organizado, tenemos la gente, la hemos preparado, y ahora desde octubre en adelante ya empezamos un trabajo mucho más profundo. El domingo pasado tuvimos una jornada juvenil con casi 160 jóvenes, que son los que vamos a formar el grupo juvenil. Y el próximo domingo la diócesis tiene un encuentro diocesano juvenil en Maryland, y me invitaron para que hiciera parte de lo que es las actividades de juegos, dinámicas, cantos, y que guiara a todos. ¿Y cómo ves la comunidad, la gente en la congregación en Georgetown? Es muy diferente que usted, ¿no? Por su... por la vida que han tenido y el nivel de educación. Pero cuando te refieres a congregación, te refieres a la comunidad hispana. La gente que viene a la misa. Ah, ok. La verdad es que la congregación para nosotros son los institutos religiosos, las congregaciones religiosas. La comunidad, claro, de hecho, nosotros estamos trabajando en este momento con un 99,9% de guatemaltecos. Y son gente muy buena, muy temerosa de Dios. Muy temerosa de Dios, que creen que todo es pecado, que todo creen que es malo ante Dios, que no pueden hacer cosas con la misma cultura que traían, gente de campo, gente que ha estado acostumbrada a lo mejor a un nivel de estudios bajos, y que desgraciadamente debido a eso la gente desconoce muchas cosas y qué es lo que le impide poder expresar algunas cosas en realidad como tienen que ser. Entonces la comunidad es muy diferente a la comunidad chilena, muy, muy, muy diferente. Nosotros en Chile somos un 90% de la gente, de la gente de iglesia, una gente como muy, muy activa, muy alegre, muy, muy dinámica, muy consciente, que a lo mejor está como más, pastoralmente está más preparada, está mucho más preparada, culturalmente estamos mucho más preparados. Entonces eso permite que la gente tenga otra manera de ver, de otra manera de ejecutar y de pensar. Pero somos muy diferentes. Lo bueno, en realidad lo excelente con esta gente es que, como se dice, son un papel blanco. Entonces tú puedes trabajar encima de ahí y rayar lo que tú quieres. Entonces si no tienes nada y está como distorsionado, tú puedes modificar todo, pero con mucho respeto y con mucho cuidado de no ofender a la gente. Y se ha logrado hacer acá. La gente está como muy dispuesta con nosotros a trabajar, ¿no? Nos tienen mucho cariño porque han visto los cambios para ellos mismos como personas. Pero la diferencia es grande, una brecha muy grande. Pero hablando del teatro que están, bueno, montaron el teatro 2 años, ese de okay, nosotros, como te decía, en realidad más que un teatro, mi intención dentro de la comunidad es poder formar a la comunidad en lo que tiene que ver con aspectos religiosos. Y eso es lo que tú viste, que fue para el día de Semana Santa, el Vía Crucis. Eso es parte de la religiosidad popular que existe dentro de nuestros países latinos. Entonces, como yo trabajo con la comunidad, la idea es que no solamente la comida entra por los ojos, sino también por el estómago. Entonces la idea es que la gente presencie eso para que así pueda degustar lo que significa la iglesia. Entonces, yo siempre trato de montar todo lo que tiene que ver con cosas litúrgicas, con cosas religiosas, trato de montarlo en escenografía, hacer los teatros, hacerlos vivos para que la gente logre ver lo que significa precisamente lo que dice la Biblia o lo que dice la Iglesia al respecto. Entonces, constantemente nosotros estamos haciendo actividades de ese tipo. Ya por 2 años hemos hecho el Vía Crucis en vivo. Yo preparé a los jóvenes, la primera vez nunca lo habían hecho acá. Yo los preparé un guión. Preparamos con ellos y la hermana María todos los trajes, ellos mismos confeccionaron su ropa, ellos mismos fueron sintiendo lo que era todo, y es un trabajo que ellos mismos ejecutan con mucho respeto, con mucho cariño. De hecho se emocionan mucho, lloran, ellos mismos sufren eso después, que no es simplemente prestar un show a la gente, que la gente se deleite con eso, no, la idea es que ellos sepan que lo que ellos están haciendo es por una cosa de fe. Más que por aplausos y por todo lo demás. Entonces nosotros empezamos como todo el proceso de Semana Santa con recogimiento, y ellos saben lo que significa hacer eso. Entonces es un momento de oración y de entrega a Dios, y con eso ellos mismos van mostrando que quieren servir a la iglesia y quieren servir justamente en esas cosas a la comunidad. Y al principio, cuando fuiste a buscar los que iban a ¿cómo se dice?, desempeñar el papel de Jesús, por ejemplo, Pilato, ¿tenía que convencerles a hacerlo o ellos...? La verdad es que antes de nosotros hacer cualquier tipo de actividad, de hecho cuando llegamos a la comunidad, la hermana María nos invitó a conocer la comunidad y dice: yo quiero que participen hoy día mismo. Nosotros le dijimos, nuestra política es llegar a la comunidad y observar. Porque de hecho, como te decía, las costumbres, las culturas son totalmente diferentes, y cuando tú llegas a un lugar, la idea no es llegar a imponer cosas aun cuando tú sepas más y los demás sepan menos. La idea es poder conversar con la gente, comunicarte con la gente, ver desde el punto de vista de ellos qué es lo que ellos creen, qué es lo que ellos piensan, y si están errados, hacerte parte de ellos y después desde allí tratar de sacarlos. Pero no llegar y decirle lo que estás haciendo es malo, lo que estás haciendo no. No, porque tú creas un anticuerpo con la gente. Entonces la idea es que las personas vayan cambiando su actitud de cosas con la misma formación que tú le estás dando, pero también que sepa que tú estás al lado de ellos. Entonces es un proceso de ir conociendo a la gente, no es un proceso de llegar y decir tú, tú y tú. Entonces cuando elegimos los personajes de, para poder representar esto y para cualquier tipo de actividad, yo siempre, primero observo yo quiénes son las personas idóneas para hacer el papel, o quiénes son las personas que pueden hacer esto y quiénes son los que pueden hacer esto otro, porque yo no voy a poder a un chico que es demasiado tímido a que tenga que ser el personaje principal de la obra y que tenga que hablar, porque desgraciadamente lo único que voy a hacer es enfermarlo a él. Entonces claro, hay un proceso en donde tú conoces a las personas y tú dices, ah, él es capaz de hacer esto, él es capaz de hacer esto y él es capaz de hacer esto nomás. Entonces claro que sí, es igual cuando llegas a cualquier lado. De hecho nosotros en la comunidad cuando llegamos, estuvimos casi un mes con Marcelo, con el otro compañero que tengo, observando solamente la comunidad desde lejos. Ellos nos veían, no sabían quién éramos, nosotros íbamos, mirábamos, participábamos y veíamos, y después cuando ya logramos tener una pequeña visión de lo que significa la comunidad de ellos, nosotros pudimos decir, ah, esto, esto, esto y esto hay que cambiar, pero hay que cambiarlo en la medida que ellos logren aceptarnos a nosotros. O sea, primero hazte parte de ellos, vive con ellos, convive con ellos, y después desde allí los vas sacando a la medida que puedas para hacer lo que en realidad se tiene que hacer. Y eso también se hace en todo lo que tiene que ver con cualquier actividad, como preguntas tú con respecto a al teatro, también se hace así. O sea, yo si quiero montar algo, digo, necesito estos personajes, y para tener estos personajes necesito que este personaje sea así. A ver, ¿quién de ellos cumple? Yo no les pregunto tampoco. Yo no le pregunto a ellos, tú lo puedes hacer o no lo puedes hacer, porque yo sé que ellos tienen mucho deseo y lo quieren hacer, pero yo sé quién lo puede hacer, ¿entiendes? Entonces yo converso con la persona y digo, ¿sabes qué? Yo pienso que tú eres la persona idónea para esto y yo sé que lo vas a hacer muy bien, ¿qué crees tú? Y todos me dicen, si tú crees que yo lo voy a hacer bien, lo hago. O sea, todos confían mucho en nosotros y en que sí lo podemos hacer. ¿Y cuándo empezaron a tener ensayos? ¿Ensayaban? Mira, el año pasado que fue en realidad como el inicio de, por primera vez esto, se hizo más o menos un mes antes. Porque la gente no conocía esto, era la primera vez que iba a hacer algo así. Entonces era importante que ellos se fueran familiarizando con el trabajo, con los guiones. Yo les entregué unos guiones. Hay muchas personas que, si bien es cierto, a lo mejor va a ser importante para este estudio que ustedes están haciendo, como les decía, gente que viene de países, a lo mejor que en realidad por los medios económicos tienen que salir de su país, no tienen mucha educación, y muchas personas, las que nosotros tenemos, ni siquiera saben leer, pero quiere hacer cosas. Entonces nosotros para ellos también tuvimos un trabajo importante, porque no podíamos marginarlos, porque no sabían leer. Para mí era importante que todos participaran. Entonces yo tenía conversaciones muy personales con cada uno, y yo sabía quiénes no leían, pero también les daba papeles importantes dentro de la obra. Entonces yo les decía lo que tenían que decir y todo lo demás, y ellos se lo memorizaban y lo hacían. Entonces en ese sentido, toda la gente participaba, toda la gente tenía su espacio, y tratábamos de que el tiempo fuera el que se necesitara. Entonces yo preparé con mucha anticipación el año pasado todo esto, pero como la gente que está en la parroquia es la misma del año pasado y que lo hicieron bastante bien, entonces yo dije, voy a tomar a los mismos, los que se fueron los reemplazos. Entonces este año solamente tuvimos una semana de ensayo, que fue muy poco, pero como ellos ya se sabían todos sus papeles, sobre todo el chico que hace de Jesucristo, él se sabe su papel de memoria. O sea, no se lo supo del año pasado. Él le gustó mucho que lo eligiéramos, incluso se emocionó mucho, llegó a llorar que nosotros lo eligiéramos a él, justamente para representar ese papel, porque son chicos como muy limpios adentro, muy buenos. Entonces él, yo le dije el año pasado, te tienes que dejar crecer barba, te tienes que dejar crecer el pelo, y él hizo todo lo que yo le dije, y en realidad te llama mucho la atención eso, y se aprendió todo muy bien. Y entonces este año ya no hubo necesidad de mucho ensayo, más que nada retocar algunas cosas, algunos trajes, algunos personajes y todo lo demás. Claro que este año salió como muy diferente, el año pasado salió como muy lindo, muy bonito, porque este año tuvimos el problema del tiempo. Pensábamos que iba a llover, porque estuvo muy feo el tiempo. Entonces la obra la habíamos ensayado para hacerla dentro del templo, con muy poco espacio, Entonces se desorganizaron completamente y había algunas cosas. Pero como la gente no sabe lo que sucede cuando tú tienes un guión en tu mano, la gente que está presenciando piensa que es así, no hubo problema. Pero la verdad es que fue muy diferente a lo del año pasado. Pero lo que, bueno, para comentar un poco, porque yo vi solamente ese año y yo lo vi muy bien, que para mí era muy bonito todo. Y lo que me gustó era que la gente, el público, acompañó a los actores por el escenario, ¿no? Y eso como hicieron parte también. Correcto. Hasta el final, cuando todos rezaron al final, que me parecía que era como haciéndolo real. Correcto, esa es la... Ok. Bueno, nosotros tratamos de que toda lo que tiene que ver con actividades de iglesia, sobre todo lo que tiene que ver con la religiosidad, que es la cultura de la iglesia, que sea una cosa no de show, no de que la gente vaya y aplaude y disfrute y diga, oh, qué lindo, qué feo, no, sino que la gente viva el momento. Entonces, a nosotros es importante, si vamos a hacer una actividad en Semana Santa sobre el Vía Crucis, sobre la pasión de Jesucristo, queremos que la gente sea parte, la gente que va a presenciar eso, sea parte de la representación. Entonces, es importante para nosotros que la gente siga la secuencia, siga los pasos que Jesús tuvo que vivir. Por eso es muy importante que ellos vayan en procesión con los mismos actores y con la misma gente que va representando esos pasos. Lo que tú me decías, que lo que te gustó fue que la gente seguía eso. Claro, nosotros tratamos de hacerlo de tal manera que la gente nos acompañe. Que nos acompañe en el proceso del Vía Cruz y que nos acompañe en el proceso de la procesión. Que no sea simplemente ir y ver un show. No, que la gente vea eso, que sufra y que justamente se recoja en esos momentos en donde la iglesia tiene un momento de recogimiento. Y todo el proceso de actividad que nosotros realizamos de cualquier tipo lo hacemos de esa manera. O sea, si vamos a hacer el nacimiento de Jesús, queremos que la gente disfrute del nacimiento de Jesús, pero no solamente porque va a ver a actuar, sino también porque ellos son parte del espectáculo como tal. ¿Y ustedes hicieron eso también? ¿O que la posada es el nacimiento de Jesús, ¿no? Claro. Es el cuento de cómo... La posada un poco cuenta la experiencia de acuerdo a la religiosidad popular, porque tampoco eso es así como claro, la parte de la religiosidad popular, de que los momentos en que José llevaba a María a pedir un lugar, una posada, donde tener a su hijo y cómo se le fue negando. Entonces eso se convirtió en un proceso de religiosidad popular y no es precisamente el nacimiento de Jesús, sino es antes del nacimiento de Jesús, es donde María busca un lugar en donde su hijo pueda nacer. Entonces estas posadas representan eso, pero nosotros efectivamente, nosotros nunca la hemos hecho, porque en mi país no existe. En mi país no existe las posadas como tal, nosotros no hacemos eso. Solamente nosotros hacemos... la novena del niño Dios, la novena de nacimiento, que son 9 días. Ajá. En donde se va representando un poco cada figura, se va orando cada figura del pesebre y se va viviendo esa experiencia. Ajá. Pero la posada nosotros nunca la hemos hecho, me pareció una cosa muy, una religiosidad muy bonita, pero a lo mejor un poco distorsionada ahora, en este momento. Ajá. Porque lo que nosotros vimos en realidad fueron bailes, danzas y canto, y nos vimos solamente en la parte en donde María pedía refugio y nada más. Entonces, esa posada era más una cosa que venía de México. Correcto, esto es un asunto mexicano. Ajá. Y que ellos en realidad lo estaban haciendo. Ajá. Es totalmente diferente a lo que la hacen los guatemaltecos y todos los demás. Pero nosotros el año pasado, de acuerdo a unos libros que nos conseguimos, estudiamos un poco cómo era eso, hicimos la posada, pero dándole otro sentido. Hicimos la posada, solicitamos a la gente de la comunidad que ofreciera sus casas. Y nos ofrecieron las casas, y nosotros íbamos a las casas con la gente. Se hace un poco el ritual de la posada, que es donde desde afuera José y María piden a la casa, a los que viven en la casa, les piden posada, y la gente de adentro les dice que no les niega la posada. Después viene un canto, pero nosotros lo hicimos más que nada en forma de comunidad. No quisimos hacer un espectáculo de eso. Ahora, lo que sí yo quiero hacer ahora este año es la representación del nacimiento, pero en forma cantada, en una cantata juvenil, una cantata para que la gente también, en la medida que escucha las canciones, logre identificar el trabajo de lo que se está haciendo en cuanto a la representación. Pero nosotros nunca hemos hecho la posada como la hacen los mexicanos, no, nunca. El año pasado solamente nosotros, de acuerdo a lo que pensamos, creíamos que era mucho más importante hacer una posada a nivel de comunidad, de familia, porque eso es lo que significa un poco la experiencia de la religiosidad de ese tipo, hacer algún espectáculo que la gente vaya, lo vea a sus casas, y terminó. Entonces nosotros dejamos ahí en la posada un signo en donde Jesús había pasado por esa casa, pero no había sido recibido. Después, a la semana siguiente, al sábado siguiente, hacíamos otra posada en otra casa, tampoco, hasta el último día en donde la recibió. Interesante. Entonces era como una manera de ustedes pensaron cómo usar la tradición para aumentar la religiosidad de la comunidad. Correcto. Ajá. Para que la gente en realidad sepa que es más importante vivir la experiencia del tiempo litúrgico que se está viviendo a vivir un momento de un show. Sí. Para nosotros es muy importante que la gente se forme en ese sentido, o sea que el día de mañana nosotros no estemos acá y la gente sepa que lo que la iglesia dice al respecto es esto, esto y esto otro, y no que nosotros pensamos que la iglesia quiere esto. O sea, uno tiene que en realidad educar a la gente con lo que la iglesia quiere. Entonces nosotros pensamos que es mucho más importante hacer un tipo de actividad en donde se tome en cuenta a la comunidad, a la familia, y eso significa justamente el tiempo de Adviento y el tiempo del nacimiento de Jesús. Es como un tiempo familiar, es como un tiempo de la Sagrada Familia. Entonces, el hecho de ir a una casa implica que tú vas, está el papá, está la mamá, están los hijos. Entonces queremos que esa gente sienta lo que se... A lo mejor no lo va a sentir en la medida que se sintió en ese instante, pero va a sentir algo, y la comunidad desde afuera va a sentir también el otro proceso. Es decir, lo que sintió María y José cuando fueron rechazados. Entonces para nosotros es importante hacer eso. Más que hacer montar un show. Sí, sí, claro. Y volviendo al asunto de Vía Crucis, cuando usted estaba en Chile, cuando era niño, usted vio a Vía Crucis allá, y eran semejantes a lo que estás haciendo ahora. Entonces está siguiendo en esa tradición. Está siguiendo la tradición. Correcto, o sea, en realidad nosotros como seres humanos de alguna u otra manera vamos adquiriendo cosas que ya han pasado. Ahora, uno las va adecuando, las va modificando, las va moldando de acuerdo al momento en que estás viviendo. De hecho, yo provengo de una familia muy católica. Mi papá en este momento falleció. Mi mamá es una persona, antiguamente ellos dos eran un matrimonio, asesores de matrimonio. Mi mamá tenía que trabajar mucho con lo que es la catequesis familiar. Entonces, todo donde yo me desenvolví desde niño fue un ambiente de iglesia. Yo vi mucha experiencia de eso, participé cuando era niño de mucho. ¿Participó en todo, Vía Crucis, participé en los nacimientos de Jesús, participé en todo, a vida y por haber. Siempre andábamos metidos nosotros con mis hermanos, y porque mi mamá estaba muy metida. Entonces eso mismo a uno le va quedando, y después ya con el tiempo yo fui adquiriendo mucho más formación, con los estudios y todo lo demás, y siempre me ha llamado la atención hacer este tipo de cosas, porque pienso que es la manera donde la gente puede sentir lo que se va a hacer. Puede sentir mucho, por ejemplo, si estamos viviendo cuaresma, si estamos viviendo la pasión de Jesús, si nosotros lo representamos, lo puede vivir más que estar sentado en la iglesia orando y meditando. A lo mejor lo puede sentir más viendo y sintiéndolo por dentro, ¿me entiendes? Entonces para nosotros es muy importante, y sobre todo para mí es muy importante eso, y me gusta hacerlo porque a lo mejor es parte de la cultura que yo traía desde un niño, pero me gusta hacerlo, me gusta que la gente sienta eso, me gusta que la gente vibre con esas cosas y que son importantes. Y si bien es cierto, nosotros en Chile lo hacíamos, yo trabajé muchos años en Chile, muchos años lo hice cantatas juveniles, hice representaciones como estas, pero cantadas, Lo que pasa es que acá estamos recién empezando, entonces tú tienes que tener un proceso de formación con la gente. Sí. Y no es fácil llegar y desde el principio meterle, tú tienes que... Sí, poco a poco. Correcto, sí. Tienes que ir moldeando a la gente. Entonces, en Chile hacíamos este tipo de actividades, pero en la medida que se podía hacer en Chile, o sea, de acuerdo a los medios. Acá también lo hago de acuerdo a los medios. Ajá. En Chile era mucho más... llamémosle así, mucho más profesional. Ajá. Acá somos como más artesanales. Ajá. Porque estamos recién empezando. Sí. Pero más adelante queremos conseguir que las cosas se hagan cada vez mejor. Pero sí, yo desde niño vengo haciendo esto y ya cuando tuve conciencia y el manejo de poder yo guiar alguna cosa, lo hice inmediatamente. He hecho muchas actividades en todo lo que he cruzado por este mundo. Y también tenía una pregunta sobre el guión. ¿Eso fue sacado directamente de la Biblia o sacado de otros recursos, otros libros? Bueno, la mayoría... ¿La memoria de lo que hacía? La mayoría los pasajes principales con respecto a lo que dice Jesús, lo que dice María, lo que dice... están tomados de la Biblia. Uh-huh. Todo. O sea, ahora modificando un poco el lenguaje. Pero yo siempre los guiones que hago, siempre trato de meter un poco del realismo de lo que estamos viviendo actualmente. No sé si tú este día te diste cuenta, cuando yo estaba narrando, yo hablaba mucho sobre la parte social, hablé mucho sobre las personas que en este momento estaban siendo explotadas, estaban siendo torturadas, estaban siendo azotadas y crucificadas con Cristo. Entonces, yo siempre voy tomando cosas actuales, pero sin dejar de lado la esencia, que es justamente la narración del pasaje bíblico. Pero la mayoría de los guiones que yo hago, de hecho tengo muchos guiones con respecto a muchas obras que he hecho y que voy a empezar a hacer acá, la mayoría son lenguajes que utilizo yo, con algunos textos bíblicos, donde hace mención justamente a ese pasaje. Pero trato de que la gente, como te decía recién, o sea, yo desde niño vi estas cosas, pero en ese tiempo lo vi diferente. Entonces la idea es que la iglesia siempre está y siempre va a estar, pero la iglesia nunca es la misma. La iglesia siempre va caminando de acuerdo a la historia, igual que nosotros como seres humanos. Entonces yo trato siempre de que las cosas que se van haciendo, si este año la hago así porque había este problema, el próximo año la esencia es igual, pero la hago diferente porque el problema es diferente. Es decir, no se deja de lado la esencia de lo que se va a hacer, pero sí se cambian las cosas que van modificando. Muy interesante. Ajá. Y para saber un poco de los otros guiones, como ¿qué tipo de obra serían? Todo lo que tiene que ver con el nacimiento y la vida y el transcurso de Jesús por la tierra. Por ejemplo, yo tengo guiones de Adviento, del proceso en donde María está esperando a Jesús, en donde viene el proceso del nacimiento, con todo el guión completo de lo que significa la representación del nacimiento. De hecho, por ejemplo, tengo un guión en donde, que lo escribí el año pasado para esta comunidad, en donde el personaje principal era una chica mexicana que venía de su país a Estados Unidos a probar suerte y a tratar de hacer algo más por su familia, y justamente le toca vivir la Navidad acá, en este país tan lejano, sin su familia, sin nadie. Y ella trabajaba de empleada en una casa, de babysitter, en una casa. Y ella recuerda en esos momentos la Navidad, como toda la familia de donde ella trabajaba salieron a compartir con otra gente y ella se quedó en la casa, y ella empieza a recordar cómo eran sus Navidades, cómo ella vivía su Navidad. Y el guión trata un poco de rescatar lo que significan los valores familiares en esa etapa de lo que es la iglesia, como el nacimiento de Jesús. Entonces ella, un poco como ficticio, ella se queda dormida y empieza a soñar cuando ella estaba en su casa y sus papás le hablaban sobre nacimiento, le empezaban a contar, y desde allí, desde ese sueño, empieza toda la historia. Ella está en un lugar físico en una casa con sillones, con sillas, como muy moderno, y ella se queda dormida ahí soñando, y se apagan las luces de esa parte y empieza, y se sabe que es el recuerdo de ella, y se empieza a vivir toda una escenografía de lo que es el nacimiento de Jesús, y ya con todos los personajes de ese entonces. Entonces después ella logra despertar y ella logra ser parte de esa historia y se mete en esa historia y canta y empieza a vivir esos momentos. ¡Qué bonito! Sí. Y así voy acomodando todos los guiones, voy haciendo cosas, inventando. Ajá. Esto lo queremos hacer para el 24 de diciembre. Si bien es cierto, siempre el 24 de diciembre es como muy complicado porque está la misa, está esto. Siempre lo hacemos temprano o bien lo hacemos al otro día, pero queremos hacerlo. El año pasado intenté hacerlo, pero desgraciadamente, como nosotros no tenemos los recursos, no somos dueños del templo, no somos dueños... Ricardo, dame un pedacito de pan. ¿Qué pancito? ¿New one bread? Entonces, como nosotros no somos dueños del templo, no somos dueños del lugar, no podemos disponer de eso. Entonces nosotros el año pasado pretendimos hacerlo y los americanos tenían su actividad y no lo pudimos hacer. Entonces, sí, porque están compartiendo con nosotros. Correcto, porque no es nuestro. Ellos nos están prestando un espacio a nosotros. Entonces, si bien es cierto, nos quedaba un poco, gustaría que quedara como eso bien inserto ahí, de que la comunidad americana de alguna u otra manera se ha portado como bastante bien en el sentido de acoger a la comunidad hispana y prestarle todo lo que ellos tienen. Pero es importante también que ellos logren entender que nosotros necesitamos nuestros propios espacios y que no tenemos los recursos económicos, no tenemos los recursos económicos como para poder tenerlos. Entonces sería bueno que ellos, si en algún momento de aquí a más adelante el estudio que están realizando ustedes se llega a concretar, ojalá que existan los fondos necesarios para que también las comunidades hispanas tengan sus espacios físicos en donde ellos puedan ejecutar actividades de todo tipo, no solamente de tipo religioso, sino también de tipo humano, cultural, social. Porque eso hace que el lugar donde uno convive con los demás sea mejor. Si la gente tiene, si la gente tiene su espacio, también va a permitir que los demás logren desarrollarse, ¿no? Entonces estamos hablando de como un centro cultural o un centro... Estamos hablando religioso. De todo, estamos hablando de un lugar físico en donde los hispanos podamos desarrollarnos, podamos hacer nuestras actividades y que los americanos vean que nosotros podemos hacer cosas sin entorpecer el espacio de ellos y también podemos hacerles a ellos parte de nuestras actividades. Pero no tenemos los espacios, siempre estamos con el problema de... Tenemos que hacer esto, pero hasta tal hora porque los americanos lo van a ocupar. No podemos hacer esto porque lo van a ocupar. Hay que hacerlo solamente este día, entonces eso... Sí. Entonces lo que tú me preguntas, esto lo hiciste el año pasado, lo quieres hacer. Yo el año pasado intenté hacerlo, pero no pude por problemas de lugares físicos. Sí. Este año ya por lo menos planificamos con el sacerdote de la parroquia, el americano, poder hacer algunas actividades y él nos va a ver el calendario que ellos tienen para poder coordinarnos. Espero hacerlo este año. Espero. Vamos a ver qué pasa. Bueno, tiene que enviarme una nota, ¿no? Que ya a tal hora. Tal día, tal hora lo vamos a hacer. Bueno, en todo caso, si tú quieres ver un poco lo que es la comunidad hispana también, el próximo domingo va a haber un encuentro en Maryville, como te planteé al principio cuando empezamos la entrevista. Va a haber un encuentro juvenil en Medellín, en donde se va a ver un poco sobre las culturas de los jóvenes, van a haber testimonios, yo voy a estar a cargo de la parte canto, dinámica, y todo lo que es integración de la gente. Entonces, si quieres conocer un poco más de la cultura juvenil hispana, ahí va a ser la instancia. ¿Y cómo, a qué hora? Empieza a las 11 del día. Después yo te paso un programa, lo tengo ahí, y empieza a las 11. Sí, porque lo único es que estoy... Voy a preguntar sobre sus conocimientos de las tradiciones de los guatemaltecos. Ellos se han comentado que hicieron el Pasión de Cristo en Guatemala o algún teatro religioso allá. Lo que yo conozco hasta el momento de lo que es un poco la religiosidad popular de Guatemala es bastante poco, o sea, no es mucho, de acuerdo a lo que ellos me han conversado. Y una vez que estuvimos viendo un vídeo con alguno de ellos sobre la Semana Santa. Por lo que yo tengo entendido, ellos no realizan este tipo de actividades. Debe ser justamente porque a lo mejor les faltan los conocimientos, alguien que los guíe, alguien que los prepare, todo lo demás. Pero sí son muy, muy, muy, muy apegados a lo que es la fe. Entonces realizan, por ejemplo, una cosa muy bonita que vi yo en un vídeo fue que la procesión del Vía Crucis la realizan, por decir, por la calle principal del pueblo y llenan de flores. Es increíble, son unas alfombras de flores con dibujos, con pasajes bíblicos, muy lindo, muy lindo. Y por esas flores va caminando la procesión del Cristo. Una cosa muy significativa, muy linda. Pero que ellos hayan realizado alguna vez este tipo de actividad de lo que nosotros le estamos enseñando acá, no la han hecho nunca. No. Pero sí tienen mucha religiosidad popular, mucha, mucha, mucha. Y tienen como ese tipo de valores como muy, muy, muy insertos en la vida de ellos. Sí los tienen. Pero si tú me preguntas cuáles son y todo lo demás, la verdad es que son como muy pocos, ¿no? Como los que nosotros hacemos, por ejemplo. Pero sí, los momentos que tienen que vivir los viven como muy, muy, muy profundos. Tienen el Cristo de Esquipulas. Ese es un Cristo que también tiene parte de la religiosidad de ellos popular y le tienen como mucho. Pero lo que sí no tienen es mucha devoción a la Virgen. Y ojalá que algún día algún guatemalteco escuche esto. No le tienen mucha devoción a la Virgen. Ellos creen mucho en un Cristo, creen mucho en un Dios, pero no creen, o sea, creen, sí creen, por supuesto son católicos, creen en la Virgen, pero no le tienen devoción. Para ellos no es un personaje como importante dentro de la iglesia, sino es a lo mejor parte de la formación de ellos. Pero está bien, ahora ya por lo menos están mucho más concientizados y saben que la Virgen es el personaje importante dentro de toda la evangelización de la iglesia, sobre todo la reforma de la iglesia y un montón de cosas. Entonces, y yo sé que esa, ¿cómo se llama la iglesia? Hay una iglesia protestante que también hace como un tipo de crisis en, ¿cómo se llama la iglesia? Abundante Vida. No tiene conocimiento. No, está en Georgetown. Lo que pasa es que las iglesias evangélicas, acá por lo menos lo que yo me he dado cuenta, se separan algunos y se ponen nombres. Cada uno pone su nombre y cosas así. Entonces, si tú me hablas de protestantes, de las comunidades protestantes, iglesias evangélicas, para mí son todos iguales, aunque lleven el nombre. Yo sé que ellos no viven esta experiencia en general. Ahora, puede que alguno de ellos esté medio reformado y que haga otro tipo de cosas. La verdad es que lo ignoro, no sé. Lo único que se parecen, se asemejan mucho a nosotros en cuanto a religión, en forma general, hablemos de todo, son los ortodoxos. Pero los demás, no sé. Yo sé que los protestantes no. No, porque de partida para hacer cualquier tipo de actividad litúrgica o bíblica, tendrían que tomar como personaje a María y no lo toman, y ellos no creen en ella, entonces no podrían hacer algo, no podrían hacer el nacimiento de Jesús representando que bajó una bolita del Espíritu Santo en un globo y ahí bajó Jesús, porque no toman a María como un personaje importante dentro de la iglesia. Tampoco podrían hacer la pasión si es que el pasaje de María con Jesús en el encuentro de ellos y todo tampoco para ellos existe. Entonces no sé qué tipo de actividad pueden hacer, la verdad no sé. Tampoco ellos creen en la Santa Cena, en la institución de la Eucaristía, y eso parte con el Vía Crucis. Entonces no sé, en realidad yo nunca los he visto. Sí, he compartido con algunos de ellos, pero trato de la medida de respetar mucho lo que ellos piensan, y tú sabes que cuando tú piensas así, yo pienso así, siempre, nunca me llegan a acuerdo, porque tenemos, entonces hay que respetar mucho. Sí. Y también Padre Juan Vicente, vive en Seaford, él también monta un Vía Crucis. Sí, él, bueno, nosotros Juan Vicente lo conocemos desde el año pasado, es un sacerdote salvadoreño, y él también monta un Vía Crucis Tacboro, es un pueblo por allá, llegando a Virginia, un poco más acá. Uh-huh. Y nunca lo he visto, no sé cómo es, pero al parecer es bastante bonito. Uh-huh. Muy bien. No tengo mucho conocimiento de él, pero sí yo sé que lo hace. Uh-huh. Sé que lo hace. Entonces, los que están haciendo eso, no, realmente cada quien hace su, en su iglesia, hace su programa, y no hay mucho lo que pasa, cambio. Correcto, lo que pasa acá es que en este momento la diócesis de Wilmington, que sería todo esto, uh-huh, se está recién creando lo que es la pastoral hispana, la comunidad hispana. Hay tres personas que están a cargo y que de partida nunca han logrado unificar a todas las comunidades, así que nos juntemos todas las comunidades, planifiquemos en general todas las comunidades. No, aquí cada uno hace lo que, no sé, como lo que puede, cada comunidad se rasca con sus propias uñas. Nosotros, nuestra comunidad hace lo que nosotros sabemos, y allá ellos hacen lo que hacen, y cada uno así, pero no hay una unificación todavía, a lo mejor más adelante puede que la haya. De hecho, ahora se está haciendo este asunto del programa juvenil para ver si se puede unificar y tratar de hacer algunos criterios más generales para todos, porque todos somos hispanos. Pero que yo tenga conocimiento, nosotros nunca nos hemos juntado para hacer nada. Todo lo que nosotros decidimos lo hacemos nosotros.